Pista 5. Para mí, lo más importante al llegar a un lugar nuevo es la comida y luego aprender frases y palabras coloquiales, hacer amigos, en fin, tomar todo con calma. Mi estrategia para adaptarme a una nueva situación o un nuevo lugar es comunicarme con los demás, escuchar y compartir puntos de vista. Lo desconocido causa miedo, pero hay que ser optimistas y adaptarse a lo nuevo como parte de la vida. Pues yo trato de convertir lo desconocido en conocido y hacer las cosas que más me gustan. Bailar, conocer gente, ir al cine o al teatro, cosas así. Por ejemplo, este mes he ido a ver 3 obras del teatro y las 3 me gustaron mucho. Yo creo que es importante escuchar los consejos de la gente. Creo que he aprendido ya muchas reglas de aquí, como qué lugares visitar, cómo tomar un taxi, hasta qué hora andar en la calle. Lo importante es aprender las reglas. Una situación nueva me provoca un sentimiento de inseguridad. Por ejemplo, un trabajo nuevo, una habitación nueva con gente desconocida. Yo no tengo estrategias determinadas, pero soy discreto y primero me gusta observar a las personas. Es necesario conocer y observar las calles, los barrios, las tiendas, los cines. A mí me han ayudado los noticieros a conocer mejor la sociedad mexicana.